φωτιά. Instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti, tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Estás bien guardado en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar. Sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero.